From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Los demócratas alcanzaron el consenso en la medida de gasto de guerra del Congreso, que solicita una fecha no vinculante de retirada de los soldados estadounidenses de Irak. El proyecto de ley dispone un gasto de alrededor de 100.000 millones de dólares para las guerras de Irak y Afganistán. Solicita que los soldados estadounidenses comiencen a retirarse a más tardar el 1 de octubre, con una fecha límite de abril del año próximo. Se espera que la Cámara de Representantes vote la medida el miércoles, seguida por la votación del Senado el jueves. En la Casa Blanca, el presidente Bush reiteró su promesa de vetar el proyecto de ley. El presidente Bush dijo: creo firmemente que los políticos en Washington no deberían decirle a los generales cómo deben hacer su trabajo. Creo que establecer fechas artificiales para la retirada sería un error. Una fecha artificial de retirada le diría al enemigo que simplemente esperen, le diría a los iraquíes que no hagan los esfuerzos difíciles necesarios para lograr nuestros objetivos y sería desalentador para nuestros soldados. A pesar de la oposición del presidente, los legisladores y activistas contra la guerra también criticaron el proyecto de ley debido a que proporciona más financiamiento para la guerra de Irak e impone una fecha de retirada no vinculante. Mientras tanto, en Irak, al menos 68 iraquíes murieron el lunes en incidentes de violencia registrados en todo el país. Asimismo, se estima que 9 soldados estadounidenses fallecieron en un atentado suicida con bomba en el norte de Bagdad. Fue uno de los atentados que provocó más muertes de soldados estadounidenses desde el comienzo de la guerra de Irak. Otros 20 soldados resultaron heridos. 85 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses han muerto en lo que va de este mes, lo que marca el número más alto desde diciembre. En Bagdad, cientos de habitantes se manifestaron el lunes contra los planes para la construcción de un muro de 3.5 metros de alto para dividir los barrios sunitas de los chiitas. Estados Unidos está dividiendo al menos 10 barrios a pesar de la oposición de los líderes iraquíes. Una habitante de Bagdad acusó a Estados Unidos de provocar las tensiones sectarias. La habitante de Bagdad dijo: no es necesario construir este muro. Lo que se ha hecho no generará ningún beneficio. Pretenden generar una lucha sectaria entre las dos sectas. No hay diferencia entre sunitas y chiitas. Somos todos iraquíes y somos todos musulmanes. Las protestas tuvieron lugar al tiempo que el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, dijo que había ordenado detener la construcción de los muros. El embajador estadounidense en Irak, Ryan Crocker, defendió los planes y afirmó que eran impulsados por el gobierno iraquí. El embajador estadounidense en Irak, Ryan Crocker, dijo: creo que el plan de seguridad de Bagdad, impulsado por Irak y que cuenta con el apoyo de la coalición, puede ganar tiempo. Pero lo que hace es ganar tiempo para lo que, en definitiva, deben ser un conjunto de entendimientos políticos entre los iraquíes. Así que pienso que estos próximos meses serán cruciales. Mientras continúa este plan para aumentar la seguridad y ganar tiempo, pero en especial, mientras los iraquíes intentan utilizar ese tiempo para enfrentar algunas de esas dificultades. But most especially as Iraqis then try and use that time to grapple with some of these difficult issues. En Somalia, los enfrentamientos entre las fuerzas etíopes apoyadas por Estados Unidos y los combatientes alineados con la Unión de Cortes Islámicas de Somalia continúan causando muchas muertes. Se informó que al menos 18 personas murieron el lunes, mientras la lucha lleva casi 7 días. El número de muertos de la semana pasada ahora alcanzó más de 250. La Organización de las Naciones Unidas señala que más de 320.000 somalíes huyeron de la capital Mogadiscio desde febrero. Los organismos de ayuda advirtieron acerca de una gran crisis humanitaria. Associated Press informa que los hospitales de Mogadiscio tienen su capacidad colmada y que apenas tienen suficientes vendas para los heridos y cada vez menos suministros médicos. El expresidente ruso Boris Yeltsin murió a los 76 años de edad. Yeltsin asumió el poder en 1991 como el primer jefe de Estado ruso posterior a la Unión Soviética para reemplazar a Mijaíl Gorbachev. Dirigió la caótica transición del país del comunismo al capitalismo de mercado abierto antes de renunciar en 1999. Los críticos culpan a Yeltsin de sumergir al país en años de caos económico y político luego de que disolvió la Unión Soviética. También presidió la campaña militar para reprimir el intento de Chechenia de independizarse. Yeltsin será enterrado en Moscú el miércoles, que fue declarado Día de Duelo Nacional. En Israel y los territorios ocupados, el ala militar del grupo palestino Hamas se atribuye la responsabilidad de un ataque con cohetes contra territorio israelí. Se trata de la primera vez que Hamas asume haber realizado un ataque de este tipo en más de 5 meses. No se informaron muertos. Un portavoz de Hamas dijo que los cohetes fueron una respuesta a los ataques israelíes que mataron a 8 palestinos, entre ellos a una adolescente de 17 años. Hamas acordó una tregua en noviembre, pero ha dicho que respondería a los ataques contra palestinos. Volvemos a Estados Unidos, donde la Universidad de Virginia Tech abrió sus salones el lunes, una semana después de la matanza masiva de 32 personas. La estudiante de Virginia Tech, Amy Berry, dijo: Tengo una mezcla de emociones al respecto. Una parte de mí está contenta de que la universidad haya decidido continuar las clases, y la otra parte de mí, al igual que lo que sentirá la mayoría de los estudiantes el lunes por la mañana, está preocupada, preocupada por tener que ir a clases por lo que sucedió hace apenas una semana. Definitivamente son muchos sentimientos encontrados. Muchos estudiantes, exalumnos y visitantes asistieron a ceremonias en honor a las víctimas realizadas en la universidad. En una de las ceremonias se colocaron 33 piedras formando un círculo, entre ellas una para el asesino, Cho Seung-hui. La estudiante de Virginia Tech, Kunmi Otitohu, dijo: Simplemente creo que es conmovedor. Demuestra que la gente de esta comunidad tienen un gran corazón y que realmente aman a la gente, incluso a Cho. Paul Wolfowitz sufrió un nuevo contratiempo en su lucha por mantener su trabajo como presidente del Banco Mundial. El Financial Times informa que el órgano de supervisión independiente del Banco Mundial pidió la renuncia inmediata de Wolfowitz. El presidente del organismo ha estado en el centro de una polémica luego de que salió a la luz que ordenó un importante aumento de sueldo y el ascenso de su pareja Shaharisa. En un memorando, el grupo de evaluación independiente dijo que si Wolfowitz permanece en el cargo, le provocaría un daño irreparable al banco. El pedido de renuncia surge apenas días después de que un grupo de 42 ex ejecutivos del Banco Mundial también exhortaron a Wolfowitz a que renuncie. En Capitol Hill, 2 casos llamativos que implican a soldados estadounidenses capturados o muertos en combate serán analizados hoy en una audiencia del Congreso, que revisará la información falsa proporcionada por las Fuerzas Armadas estadounidenses. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes estudiará el papel del Pentágono en el tardío reconocimiento de que la ex estrella de fútbol americano Pat Tillman resultó asesinado accidentalmente por miembros de su propia unidad en Afganistán. El Pentágono en un principio afirmó que combatientes talibán mataron a Tillman a pesar de las advertencias de investigadores que se encontraban en el lugar. La audiencia de la Cámara de Representantes también tratará la recuperación de la soldado Jessica Lynch de su captura en Irak hace 4 años. Lynch y familiares de Tillman prestarán declaración. En noticias sobre la campaña electoral, el candidato presidencial demócrata Barack Obama reveló su plataforma de política exterior en un acto realizado el lunes en Chicago. Obama afirmó que el presidente Bush fracasó como líder mundial. El senador Barack Obama dijo: Este presidente podrá ocupar un lugar en la Casa Blanca, pero hace 6 años que el cargo de líder del mundo libre está vacante, y es hora de volver a ocupar ese rol. Un importante estudio científico ha suscitado nuevas dudas acerca de las inyecciones letales aplicadas a los prisioneros condenados a pena de muerte. Los investigadores dicen que el cóctel de fármacos utilizado en las ejecuciones no es confiable y que podría paralizar a los prisioneros en lugar de dejarlos inconscientes. Los prisioneros son luego sometidos a un dolor muy fuerte y no pueden gritar. Leonidas Koniaris, un profesor de cirugía de la Universidad de Miami que dirigió el estudio, dijo: "Esto abre la posibilidad de que las personas estén siendo torturadas y que uno no pueda verlo porque están paralizadas. No creo que una sociedad civilizada debiera hacer esto". Mientras tanto, un prisionero de Chicago fue absuelto de una condena de violación por la cual estuvo encarcelado durante los últimos 25 años. Jerry Miller fue absuelto luego de que un análisis de ADN lo descartó como violador. El grupo de derechos de los prisioneros Innocence Project dice que Miller es el prisionero número 200 en ser absuelto por un test de ADN. Un agente de la patrulla fronteriza fue acusado de matar a tiros a un inmigrante mexicano desarmado este año. El agente Nicholas Corbett está siendo acusado de homicidio en primer y segundo grado en el asesinato de Francisco Domínguez Rivera. Corbett ha afirmado que actuó en defensa propia, pero los testigos dicen que disparó mientras empujaba a Domínguez Rivera al piso. En Nueva York, varias oficiales de policía acusaron a dos colegas hombres de repetir los insultos raciales que provocaron el despido del conductor radial Don Imus. El lunes, las oficiales dijeron que el sargento les dijo prostitutas al pasar la lista. Se dijo que otro oficial luego repitió la descripción de Imus, del equipo de básquetbol femenino Rutgers, que les calificó como nappy-headed hoes. Hoes se utiliza en el lunfardo para denominar a las prostitutas y nappy-headed es un término despectivo para referirse al pelo de los afrodescendientes. Y para finalizar, informamos que falleció David Halberstam, el autor y periodista ganador del premio Pulitzer. Halberstam murió el lunes en un accidente automovilístico en el norte de California. Se encontraba en esa área porque había dado un discurso el fin de semana en la Escuela de Periodismo de la Universidad UC Berkeley. El primer informe que Halberstam realizó fuera de la universidad fue para cubrir el movimiento de derechos civiles en el sur. Luego escribió los informes desde Vietnam para el New York Times, por los que ganó el premio Pulitzer. Fue el autor de 21 libros, entre ellos The Best and the Brightest, los mejores y los más brillantes, acerca de la guerra de Vietnam. David Halberstam tenía 73 años. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.